Marta se ha marchado para no volver. El plato de paella quedó sin comer. Fue todo un descajete por tomar de más, por cagarle a trompada al vecino de atrás. Encima que esta vez estaba en condicional y John, el más chiquito, tenía que mamar. Ahora me pregunto qué haré, por qué con todas las criaturas voy a enloquecer. Y lo peor llegó en el momento que los oficiales la quisieron detener. Y vos te resististe como un animal, bajaste de un cachetazo al oficial. Quizás si tú dejaras de tomar el vino que tomas, el toro viejo te hace mal, te agarran ganas de pelear. Y por las tardes es peor cuando te agarra la calor, el tinto te pega peor y empezás a insultar, no perecer. Miro en el diario tu fotografía, de nuevo en la parte de la policía. Caíste presa y esto ya no tiene cura. ¿Cómo voy a informarle yo a la criatura? El Dani, sobre todo, que es el más danino, le denunciaron por el vidrio de un torino. Y el Sergio, que por robarse una gallina, nuevamente se lo llevó la policía. El Walter, que no pasa de segundo grado, de tres cosas que digo, él no entiende cuatro. Y el Jonah, que no para de hacer cagada, que está internado por tomar agua estancada. Quizás si tú dejaras de tomar el vino que tomas, el toro viejo te hace mal, te agarran ganas de pelear. Y por las tardes es peor cuando te agarra la calor, el tinto te pega peor y empezás a insultar, no perecer, no perecer, no perecer, no perecer. Recatate, gorda de mierda. Pero yo creo que así viene romántico y de golpe viene un insulto y ahí me parece como no, que... pues porque cuando estoy cantando de golpe me acuerdo, cuando estoy escuchando la letra me acuerdo todo lo que hice y ahí me argelo.